¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Bueno, estamos en una serie acerca de la elección que Dios hace. Dice la serie Elegidos, ¿para qué? Para su gloria, ¿cierto? ¿Me abres esto? Muy bien, quiero invitarlos a que vayamos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 39. 28 al 29, perdón. Romanos 8, 28 al 29. Son solo dos versículos. Dice así. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Pidámosle al Señor que nos hable en esta noche. Padre, tú estás en los cielos y todo lo que has querido lo has hecho. No hay nadie que pueda detener tu mano y decirte qué haces. Toda autoridad te ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú, Señor Jesús, eres Señor de señores, Rey de reyes, y tu reino no se acaba, permanece para siempre. Sabemos todas estas cosas porque lo dice tu palabra, pero hoy queremos pedirte que no solo lo sepamos, sino que comprendamos la implicación de que tú, el soberano Dios que hace lo que quiere, se haya fijado en nosotros para elegirnos para tu gloria, Señor. Oh Dios, si tú abres nuestros ojos hoy, si tú tocas nuestro corazón hoy, nuestra vida tomará un rumbo conforme a tu voluntad. Nuestros corazones no tienen la capacidad, Señor, nuestras mentes no tienen la luz suficiente para seguirte, a menos que tú intervengas, a menos que hoy nos sean abiertos los oídos, Señor, abierto nuestro entendimiento. Así que ven, Señor, y manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Invocamos tu nombre, invocamos tu presencia en este lugar, para que tomes las riendas de nuestro corazón y nos lleves al cumplimiento de tu gran propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Este es un texto que muy probablemente la mayoría de nosotros aquí ya ha leído muchas veces. Es uno de los textos más famosos del cristianismo y obviamente más famosos de las cartas del apóstol Pablo. Y en este versículo 28 vemos una frase que se ha convertido en un dicho popular. Es este: todas las cosas cooperan para bien. O todas las cosas ayudan a bien. ¿Ustedes habían escuchado eso? No, que me mareé y llegué tarde al trabajo. Tranquilo, hermano, que todas las cosas ayudan a bien. Me enfermé y no pude ir a vacaciones, al viaje que tenía planeado. Ay, qué lástima. Pero bueno, tranquilo, que todas las cosas ayudan a bien. Hemos usado muchas veces eso, ese dicho popular, Y no es usado solo entre los cristianos. Prácticamente todo el mundo lo usa. ¿Por qué? Porque consuela, ¿cierto? Consuela saber que todo ayuda para bien. Consuela saber que lo que estoy atravesando, que tal vez no me agrada, algún día redundará en un buen fin. Pero es un consuelo tonto. Es como cuando hablamos o escuchamos personas que no conocen a Dios y dicen, estoy esforzándome para sacar mi carrera adelante, por ejemplo. Y el amigo le dice, tranquilo, hermano, tenga fe, que usted va a sacar esa carrera adelante. Tenga fe. ¿En qué? ¿Fe en la fe? El cristianismo no nos enseña a tener fe en la fe, hermano. Tener fe en la fe es actitud positiva. Jorge Duque Linares se llama. Para eso, pues, nos volvemos linaristas. Actitud positiva. De una manera más cristianizada, el Evangelio de la Prosperidad enseña exactamente lo mismo. Tener fe en la fe. Crea que si usted cree que va a suceder, sucede. Ley de atracción. Más o menos. Walter Rizzo y muchos otros autores de superación personal o nueva era que enseñan eso. Que si tú deseas algo y crees que puedes obtenerlo, lo vas a obtener. Cuando una persona le dice a otra, tenga fe que usted va a salir adelante en la carrera, lo que está diciendo es tenga actitud positiva. Pero no hay realmente una confianza en alguien. Los cristianos no tenemos que usar ese lenguaje de tenga fe. Porque nosotros no tenemos fe en la fe, nosotros no tenemos fe en las circunstancias, nosotros no tenemos fe en una actitud, nosotros tenemos fe en Dios. En el Dios soberano que todo lo controla. El Dios soberano del cual dice la palabra que ni un solo pájaro cae en la tierra sin su voluntad. El Dios soberano que dice que la palabra que le da curso a las nubes, todo lo controla. De ese mismo modo, cuando nosotros decimos tranquilo que todas las cosas ayudan para bien, ¿y quién hace que ayuden para bien? Cuando usamos ese refrán, ese dicho popular. Bueno, sí, tuve un accidente, ¿y quién va a hacer que eso ayude para bien? ¿Cómo así que eso todo ayuda para bien? ¿Quién va a lograr, quién va a intervenir en estas circunstancias para que todo redunde para bien? ¿El destino? ¿La suerte? ¿La naturaleza? ¿Las energías? ¿Los seres ancestrales de no sé qué? No. Este no es un dicho popular. Esta es una promesa para los cristianos. Y cuando dice que todas las cosas cooperan para bien, es porque Dios está detrás de todas las cosas para que cooperen para bien. Pero cuando decimos nuevamente que es una promesa para los cristianos, cometemos el error de pensar que es una promesa para todos los que están ocupando una silla en una iglesia cristiana. Y eso tampoco es así. El versículo nos dice para quién es esta promesa. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios. Es esta promesa. Y los que aman a Dios, de acuerdo a la palabra, son los que obedecen los mandamientos. Jesús dijo eso. Ustedes me aman si guardan mis mandamientos, ¿cierto? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que no aman el mundo. Es fácil autoengañarse. Es fácil decir yo amo a Dios. Es fácil estar sentado en la iglesia, en este ambiente religioso, donde hablamos de las cosas de Dios, cantamos de las cosas de Dios, nos saludamos, hola hermano, Dios te bendiga. Es fácil estar sentado en este momento y decir, yo amo a Dios. Pero es en la cotidianidad donde se pone a prueba si yo amo a Dios. Es cuando me sale la publicidad de la chica en ropa interior. Es cuando me sale el anuncio de entrar a una página pornográfica. Es ahí donde se pone a prueba si yo amo a Dios. Es cuando me ofrecen un negocio donde yo tengo que ser deshonesto para ganar más dinero. Es en el trabajo, es en cómo trato yo a mi esposa, cómo trato yo a mis hijos, cómo me dirijo a mis autoridades, dentro y fuera de la iglesia. Es allí donde se prueba si yo amo a Dios. Es todas las mañanas cuando me levanto, si considero que debo pasar tiempo con Dios o salgo de una vez a la ducha. Desayunar y al trabajo porque no hay tiempo. Es ahí donde se pone a prueba si yo amo a Dios, hermanos. Pero si yo amo a Dios, entonces todas las cosas cooperan para mi bien. Si yo no amo a Dios, tengo que ser sensato. Hermanos, no nos engañemos. Si yo no amo a Dios, tengo que ser sensato y decir no. Esta promesa no es para mí. Y si alguien viene y me dice, tranquilo que todas las cosas ayudan para bien, yo tengo que ser sensato conmigo mismo y decir, no, tal vez esto que estoy atravesando es para mi mal. ¿Por qué? Porque no amo a Dios. Hace parte de la madurez cristiana que nos autoconfrontemos, hermanos. Y no nos demos golpecitos en la espalda de decir, sí, no, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero mis hechos demuestran todo lo contrario. Entonces, si yo soy lo suficientemente sensato para autoconfrontarme y decir, no amo a Dios y esta promesa no es para mí, entonces, ¿qué debo hacer? Amar a Dios y esta promesa será para mí. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primero y el más importante de los mandamientos. Si yo encamino mi vida a eso, yo puedo estar seguro de que en el momento en que dé el primer paso, todas las cosas cooperan para mi bien. Pero no es dar el primer paso y retroceder. Es dar el primer paso y el segundo paso y el tercer paso. Y vivir todos los días amando a Dios. Con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi carácter, con todo lo que yo hago. No amamos a Dios como quisiéramos. Tenemos que reconocerlo. No amamos a Dios como quisiéramos. Pero que pudiéramos ser como Pedro al menos, que aunque negó a Jesús 3 veces, cuando Jesús lo confrontó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Él dijo, tú sabes que te amo, porque estaba totalmente dolido, arrepentido, amargado por haber negado a Jesús. Cosa diferente sería que Pedro no se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, Señor, tú sabes que te amo. Mentiras. Entonces la medida del amor no está en la medida de nuestra perfección, sino que la medida del amor está en la medida de nuestro esfuerzo por ir tras sus pisadas todos los días, aunque a veces fallemos. Este mismo versículo nos habla de otra manera, digámoslo así, nos describe de otra manera a estos personajes de los cuales es esa promesa. Y es importante que ustedes lo aprendan muy bien porque es para ustedes. Ustedes quieren esta promesa, me imagino. Ustedes quieren que todas las cosas cooperen para su bien. Yo quiero eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Amar a Dios. ¿Cierto? amar a Dios. Y ya saben que no es solo decirlo, sino que en las circunstancias de la vida sea una evidencia de mis frutos delante de Él. Pero los que aman a Dios, en este mismo versículo, nos dice que son también otra cosa, son llamados conforme a su propósito. No son dos personas diferentes. No es que haya unos que amen a Dios y otros que son llamados conforme a su propósito. No, son los mismos. De hecho, primero son llamados conforme a su propósito y la evidencia o el fruto de que ellos son llamados conforme a su propósito es que aman a Dios. Si una persona no ama a Dios, no puede estar segura de que sea llamada conforme a su propósito. Y cuando dice llamados conforme a su propósito, no se refiere a esos llamados que Jesús dijo en Mateo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No. Cuando Jesús dice porque muchos son los llamados, se refiere a que Jesús se va a presentar a muchas personas en la historia de la humanidad. A ti ya se te presentó. Pero ¿cuándo fue la primera vez? La primera vez que a mí se me presentó fue como a los 7 años. Pero yo a los 17 le entregué mi vida. Lo que significa que yo duré 10 años ignorando su llamado. Y hay personas que se van a la tumba ignorando su llamado. Eso es cuando Jesús dice, unos son los llamados, pero otros los escogidos. En otras palabras, una cosa es, permítanme hacer este ejemplo, una cosa es Dios, por medio del Evangelio, las circunstancias, los predicadores, las personas, etcétera, decir, César, ven. Pero otra cosa es Dios hacer esto. César, ven. ¿Sí me hago entender? Esto que acabo de hacer es escogido. Lo primero es llamado. Puedes sentarte. Cuando Dios escoge, lo hace Él. Así como cuando resucitó a Lázaro. Lázaro, sal fuera. No lo estaba llamando a ver si él por allá en el inframundo oía. No, estaba dando la orden. En ese momento Jesús, hombre, estaba fuera de la tumba, pero Dios Todopoderoso estaba sacando a Lázaro de entre los muertos. No fue voluntad de Lázaro. No fue que él estuviera por allá en una especie de limbo, escuchando una voz con eco. Uy, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Uy, llegó y se metió a su cuerpo y se salió de la tumba. No. Es el poder de Dios sacándolo de los muertos. Cuando Dios escoge a alguien, lo saca de los muertos y lo resucita. Y es irresistible. En otras palabras, me vuelvo a poner como ejemplo. A los 7 años Dios me llamó. Y yo no escuché durante 10 años hasta que Él me cogió y me escogió. ¿Notan la diferencia? Yo a los 17 años pude seguirlo resistiendo. A los 15 años me sanó de una enfermedad incurable. Milagrosamente. Yo creía en Dios y estaba cansado de usar los medicamentos que estaba usando. Y dije, Dios, si tú existes, yo voy a dejar de usar estos medicamentos y sáname. Y a los 2 meses estaba completamente sano. Eso lo hizo él cuando yo tenía 15 años. Pero de los 15 a los 17 años me metí en las tinieblas como no lo había hecho en los 15 años anteriores. Me metí en el lodo, en la inmundicia del pecado. Porque Dios escuchó misericordiosamente mi oración, me sanó, pero no me estaba escogiendo aún. Él solo usó eso para seguirme llamando, decir, ven. Y yo no quise, porque así es el hombre pecador. El hombre pecador no quiere a Dios. y todos somos pecadores. Si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero, dice la palabra del Señor. Jesús le decía a sus discípulos en Juan, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces en este pasaje cuando dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, se refiere a los escogidos. ¿Por qué? Porque no está diciendo, esto es para los que son llamados. Si solo dijera eso, listo. Pero dice, para los que son llamados conforme a su propósito, o sea que hay un plan definido de antemano por el cual Dios elige a alguien. Entonces, podríamos decir sin equivocarnos que una manera de parafrasear este versículo sería, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los elegidos, para los escogidos. Solo que Pablo lo dice de otra manera porque quiere hacer entender algo especial. Y él dice es, llamados conforme a su propósito. Entonces, si te das cuenta, ese dicho popular de tranquilo que todas las cosas ayudan para bien, debemos tener cuidado en decirlo. De hecho, cuando una persona está pasando por una circunstancia difícil en nuestra iglesia, debemos tener cuidado en decirle tranquilo que todas las cosas ayudan para bien. Deberíamos más bien decirle, estoy contigo en esto que estás sufriendo. Pero yo quiero decirte, ¿tú amas a Dios? ¿Tú estás siguiendo a Dios de corazón? Porque si tú estás siguiendo a Dios de corazón, ten por seguro que esto que estás viviendo cooperará para tu bien. Pero si tú no amas a Dios, arrepiéntete y Dios usará esto para tu bien. Mire cómo es de diferente, eso de una vez desafía, llama al arrepentimiento, llama a la reflexión y no es un consuelo de tontos. Entonces, si amamos a Dios, debemos saber algo. Y es que fuimos llamados conforme a un propósito de Dios. Propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Es sorprendente. Dios tiene un propósito conmigo. Yo tengo propósitos conmigo, pero no sé si los pueda cumplir. Porque yo no puedo controlar nada. Pero si Dios tiene un propósito conmigo, Él lo va a cumplir. Porque lo controla todo. Eso es consolador. Saber que Dios tiene un propósito conmigo es maravilloso. Porque si nadie puede detener su mano y decirle qué haces, nadie puede destruir sus planes, Él es invencible. Él es eterno, todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Todo lo que quiere lo hace. Lo bueno y lo malo sucede porque Él ordena. ¿Y tiene un propósito conmigo? ¿Y un propósito de bien? Ahí está la paz que yo necesito. Para toda mi vida. Ya no tengo ansiedad del mañana. No vivo afanado. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios dice, no se preocupen por el mañana. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Ahora entiendo por qué la palabra dice, no se afanen por nada, sino más bien presenten a Dios todas sus oraciones, todas sus peticiones, con toda oración, con ruego, con súplica y la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobernará sus corazones en Cristo Jesús. Ahora entiendo eso. Ahora ya no vivo ansioso. Y si estoy ansioso, es porque de una u otra forma estoy teniendo incredulidad ante esta promesa. Si tú vives ansioso por el mañana, no soluciones esa ansiedad haciendo algo por el mañana. Soluciona esa ansiedad teniendo fe en las promesas de Dios. Amén. El justo vivirá por ansiedad, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. No. El justo vivirá ¿por qué? Por fe. Dios tiene un propósito. Y lo está cumpliendo. En este mismo instante lo está cumpliendo. En mí y en ti. Si amas a Dios. Wow, es maravilloso. Soy un elegido. Eso suena espectacular. Eso es halagador. Películas de ciencia ficción se han hecho con eso, ¿no? Eres el elegido. ¿Cierto? Saber que soy el elegido, uno dice, wow, como que me sube el ego, ¿cierto? Soy el elegido. Y que venga la Biblia y diga que uno es elegido, uno dice, uy, tremendo, ¿sí? ¿A quién no le va a gustar ser elegido? La pregunta es, ¿elegido para qué? Llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí está en el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios no me escogió, no me eligió a mí para que yo sea grande, famoso, espectacular, codiciable, millonario. No. ¿Superhéroe? No. Dios me escogió para que yo sea hecho conforme a la imagen de Jesús. El título de este sermón, para los que notan, había olvidado dárselos, es elegidos para ser como Cristo. El nombre de esta serie es Elegidos para su Gloria. Entonces, si esta serie se llama Elegidos para su Gloria, y el título de este sermón se llama Elegidos para ser como Cristo, entonces, ¿cómo le doy gloria yo a Dios? Siendo como Cristo. Yo no le doy gloria a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas. No. Yo le doy gloria a Dios siendo como Cristo. El resto es religiosidad, charlatanería. Jesús fue santo. Jesús fue santo, hermanos. La palabra de Dios dice que Jesús no pecó en nada. Y Dios nos eligió para que lleguemos a ser así. Y es maravilloso. No saben cuánto yo descanso sabiendo y teniendo la seguridad de que va a llegar un día en que nunca más vuelva a pecar. Ese va a ser uno de los alivios más grandes que podemos tener. Que nunca más vamos a tener el más mínimo pensamiento impuro. Nunca más llegaremos a tener un mal deseo, un rencor, una amargura, un odio. Hermoso. Y Dios, o sea, ese es el propósito. Es que me dan ganas de hablar apostólicamente, hermano. Es que les veo la cara y me dan ganas de decir, usted no me está entendiendo. Fuimos escogidos con un qué? Propósito. ¿Ese propósito de quién es? Y si es de Dios, ¿alguien lo va a impedir? No. ¿Y cuál es ese propósito? Que seamos como Cristo. ¿Jesús pecó? O sea que el propósito de Dios es que tú qué? No peques nunca, ¿cierto? O sea, Él te quiere llevar allá. Pero ese propósito es de quién? O sea que ¿quién lo va a hacer? ¿Y alguien lo va a detener? No. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Esto es consolador. Yo a ti no te estoy diciendo, tienes que ser como Jesús, tienes que dejar de pecar. No, Él lo va a hacer. Es una promesa. Claro, la palabra de Dios también lleva el mandamiento, sean santos como yo soy santo. Pero primero está la promesa, después el mandamiento, porque primero fue Abraham, después fue Moisés. Primero es la promesa. No inviertas las cosas. No digas, tengo que ser santo y sufrir latigándote porque no puedes. Eso es vivir bajo la ley. Primero vive por la promesa. Dios prometió que yo voy a ser santo como Él es santo. Por lo tanto, obedeceré su mandamiento, pero a la luz de la promesa de Dios. No bajo el yugo de la ley. Es totalmente diferente. Vive por fe, no por ley. Vive por gracia. No es la condenación de la ley. Entonces dile, Señor, tú has dicho que yo seré santo como tú, Señor. Me lo has prometido. Aquí estoy, Dios. Enséñame, guíame, Señor. Y Él hará que todas las cosas cooperen para que seas santo. Jesús vivió separado del mundo, pero resplandeciendo en él. Jesús no fue un ermitaño. Jesús no se subió en una montaña a meditar, a ayunar, a ser muy espiritual separado de este mundo pecador. No, él fue muy espiritual en este mundo pecador. Comía con prostitutas, comía con publicanos, comía con pecadores, pero no participaba de sus obras. Él estaba allí para hacerles luz. Y si Jesús era así, Dios quiere que yo sea así, porque Él quiere que yo sea conformado a la imagen de su Hijo. Entonces Dios no quiere que tú te metas en estas cuatro paredes, hermano. Si tu vida se te volvió estas cuatro paredes, estás equivocado. Tu vida tiene que ser en este mundo, sin ser de este mundo. En otras palabras, ve y trabaja. Y habla de Jesús y sé como Jesús. Ve y haz amigos. Vete a jugar fútbol, conoce gente nueva. Vete a cine, haz un plan con tus amigos y pídeles que inviten amigos. Y haz amigos. Pero sé como Jesús, habla de Jesús. Resplandece. ¡Ay, qué bien! Voy a salir de la iglesia allí a... ¿Quién se sabe nombres de bares de allí de la Oriente? ¿Quién se lo sabe? Ajá. Ajá. Ok, Cafeta. Uy, voy a ir a Cafeta a resplandecer. No. Voy a ir a un prostíbulo a predicarle a las prostitutas. No. Sé santo primero. Sé santo. No torzamos la verdad. Jesús estaba con los pecadores, pero era santo. No cojamos lo que nos gusta de Jesús y desechemos lo que no. Todo conformes a la imagen de su Hijo. Jesús vivió para la gloria de Dios, siéndole agradable, haciendo en todo la voluntad del Padre. Otros glorificaron a Dios por su vida. Todas las personas glorificaban a Dios. Ustedes lo leen en los evangelios, que la gente veía lo que Jesús hacía y glorificaban a Dios por eso. Nosotros glorificamos a Dios por su vida y por su muerte. Eso es lo que Dios quiere formar en ti. Dios quiere formarte como un tipo de persona, no para que la gente diga, oiga, esa Laurita es divina, mire cómo toca de guitarra, mire también toca piano, y mire también toca batería, y mire también canta bonito, y mire también hace esto, y no, es que Laura es espectacular. ¡No! Dios eligió a Laurita para que ella, haciendo todas esas cosas que Dios le ha dado, la gente diga, gloria a Dios por todo lo que Dios me habla a través de lo que esta niña hace. Es muy diferente. Es muy diferente, y qué triste. Oh Dios. Que utilicemos lo que Dios nos ha dado para nuestro propio deleite. No vivimos para nuestra gloria, no vivimos para nuestros sueños, no vivimos para nuestra grandeza. Vivimos para que la gente, al conocernos, glorifique a Dios, hermanos. Tú piensa cómo lo puedes hacer en tu profesión. Busca la manera, pero tienes que buscarla, porque si estás en esa profesión y tienes talentos para ejercer esa profesión, entonces tienes todo lo que necesitas para hacer de esa profesión algo útil, para que la gente vea a Dios ahí. Pero yo no puedo enseñarte, yo no sé cómo decirle, por ejemplo, a Héctor, mira hermano, coja la contaduría y haga esto para que la gente glorifique a Dios. Yo no sé, porque es que el que sabe de eso es él, ¿sí? Tenemos a un José en la Biblia que era hábil en los lenguajes, en una cantidad de cosas, y todo le iba bien, y Potifar estaba contento con él, y la esposa de Potifar estaba muy contenta con él, demasiado contenta, y quiso acostarse con él, y él dio gloria a Dios zafándose de ella, y dijo, no puedo, porque su esposo me ha dado a mí todo, menos a usted. Y no podría yo pecar contra Dios. Dios estaba ahí, en sus labios, hermanos. Entonces, en tu profesión, en tu trabajo, no sé cómo lo hagas, pero piensa en eso. Dios te eligió para eso. Para que Dios esté en tus labios, en tus manos, en tus ojos, en tu desempeño, en todo. Jesús no vivió para Él mismo. No seamos como el hombre rico, que almacenando grano en su bodega, ya no le cabía más, y uy, ¿ahora qué hago? Voy a hacer uno más grande, voy a construir graneros más grandes, para almacenar más grano, y me dedicaré a vivir mi vida relajado. No hagas eso. Quiero traerlo al lenguaje de hoy. No seas la clase de persona que viene el fin de semana a la iglesia a recibir un poquito de palabra, a sentirte un poquito más santo, un poquito más religioso, ya cumplí, y el resto de días no oras, no lees la Biblia, no alabas a Dios, no hablas de Dios, no piensas de Dios, en lo único que piensas es trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, plata, plata, plata, plata. Mis sueños, mi progreso, mi casa, mi carro, mi etcétera. No, Jesús no vivió para eso. Si Jesús hubiera vivido para eso, se queda en la carpintería. Y monta una carpintería que diga, madera es el chucho. ¿Sí? Madera es el Shaddai. Pero Jesús no vivió para Él mismo. Murió a los 33 años. Yo tengo 32. Murió a los 33 años en una cruz, salvándote, salvándome. Sufrió oprobio, vergüenza, burlas, la ira misma de Dios. Y dice Isaías 53 que al ver el fruto de su sacrificio y de su aflicción, quedará satisfecho. Eso requiere una mentalidad diferente. Eso requiere que yo diga, no me importa si no conozco el mundo. No me importa si no llego a tener casa propia. No me importa si no llego a tener el carro de mis sueños, los títulos de mis sueños, los logros de mis sueños. No me importa. Lo que me importa es llegar a la meta que Dios trazó para mí. Hermanos, uno de mis sueños, no sé si decir frustrados, es hacer componer música para cine. Tengo el talento para hacerlo. Pero es mi sueño. Puede que Dios lo llegue a hacer algún día, pero si lo llega a hacer algún día, tiene que ser para su gloria. Tiene que ser para su gloria, porque si no, prefiero mil veces seguir aquí parado frente a esta mesa. Porque parado frente a esta mesa, estoy atesorando más para la eternidad que haciendo música para sí. Piensa igual tú. Ser cristiano es morir a los sueños personales y abrirse a los sueños de Dios. Jesús sufrió por causa del Evangelio. Yo quiero morir de viejo. A mí me gustaría morir por ahí de 90, 90 y pico de años. Yo sueño con esposa, hijos, nietos. Yo sueño con una familia numerosa. Morir rodeado de ellos. Ese es mi sueño. Pero ¿y qué si he de morir en 5 años? El punto es que cuando yo muera, yo haya llegado a la meta. Y si mi meta es tener casa, tener eso, tener bienes de este mundo, comodidades de este mundo, ¿puedo decir que amo a Dios? ¿Puedo decir que soy llamado conforme a su propósito? ¿Puedo decir que todas las cosas cooperarán para mi bien? No. Porque todas las cosas cooperarán para el bien de quienes, de los que son llamados conforme a su propósito. Y ese propósito es que ya no vivimos para nosotros mismos y que estamos dispuestos incluso a sufrir por causa del Evangelio. Estamos dispuestos a sufrir. Ser rechazados, perder amigos, perder familia. El Señor mismo lo dijo. Cualquiera de ustedes que deje tierras, mujer, padre, madre, hijos, bienes, por causa mía y por causa del Evangelio, recibirá 100 veces más con persecuciones. En el mundo venidero, la vida eterna. No olvidemos que aunque Jesús era 100% Dios, era 100% hombre. ¿Será que algún día no pensó en en que él podía casarse y tener hijos. Era 100% hombre. ¿Será que él algún día no pensó en tener una vida como la de cualquier otra persona? Quizás sí. Pero desde niño él tenía claro: yo me ocupo en los negocios de mi padre. Y se refería a su padre celestial. Su único padre, verdaderamente. ¿Cómo puedes coger lo que tú haces y decir: estos son los negocios de mi padre? ¿Cómo puedes reconciliar tu profesión, tu ocupación y decir: estos son los negocios de mi padre? La única manera de hacerlo es que tú allá estés haciendo los negocios de tu padre. ¿Sí? La única forma de hacerlo es que en ese trabajo que estás, en ese negocio que estás, en esa empresa donde estás, es que allá tú estés ocupado en los negocios de tu Padre Celestial. Es la única forma de reconciliarlo. No hay otra manera. No hay otra manera. Siendo luz, amando, sirviendo, ayudando, buscando la justicia, que si se están metiendo injustamente con un compañero de tu trabajo, tú lo defiendes porque eres defensor de la justicia, porque Jesús defendió la justicia. Es viviendo el Evangelio, es encarnando el Evangelio en nuestras vidas. Que si tú estás en tu empresa y tus amigos y se ponen de machistas y que la chica esta y comentarios despectivos, tú te paras y dices: no, respete. Eso es ser como Jesús. Que si las chicas se ponen a hablar de cómo sedujeron a este tipo y lo otro y se visten de tal manera y tú eres diferente. Tú no hablas como ellas, tú no te vistes como ellas, tú no buscas lo que ellas buscan. Si ellas quieren ir a meterse en la cama de un tipo mañana, tú no lo haces. Porque tú estás allí para ser como Cristo. Y si se burlan de ti, súfrelo. Súfrelo. Porque si sufres, estás siendo conformado a la imagen de Jesús. Porque Él sufrió. Entonces, y quiero avanzar rápido ya para terminar. Cuando la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien, no es esto. Ah, hermano. Fui a la entrevista de trabajo, pero no me dieron el trabajo. Tranquilo, hermano, que todas las cosas ayudan para bien. Y uno se imagina: sí, eso me van a llamar de un trabajo mejor. No es eso lo que dice. Tranquilo que las chicas, es que este muchacho que me gustaba me dijo que era fea. Tranquila que todo ayuda para bien. Entonces sí, llegará uno más lindo. No es eso lo que dice la Biblia. Tenía un negocio que estaba a punto de darse y se me cayó. Tranquilo que todo ayuda para bien. Llegarán negocios mejores y más grandes. No es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que en ese chico que te dijo que eres fea, en ese negocio que se cayó, en todas esas cosas que pasan, Dios te está conformando a la imagen de Jesús. Ese es el bien al que se refiere. ¿Por qué? Porque se cayó el negocio. ¿Qué pasó? ¿Sentiste ira, rabia, odio? Él está usando eso para decirte: sé como Cristo en medio de esto. Que si el chico te dijo que eras fea, entonces vas a empezar a mostrar más, a maquillarte más, a hacer esto. No. Jesús dice: esto te pasó para que seas más como Cristo. A eso es a lo que se refiere cuando dice: todas las cosas cooperarán para bien. En otras palabras, a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan para ser más como Jesús. Ese es el bien que hay. y no hay mayor bien que ese. Y si tu mente es materialista, esto no te está consolando. Pero si tu mente es cristiana, no tienes mayor consuelo que este. Porque ser como Jesús, ser perfectos, ser como Jesús es dar gloria a Dios. Y Dios recibe en su reino a ellos. Entonces siéntete bendecido cuando sufres, porque eso es lo que Dios está usando para conformarte a Cristo. Y quiero que sepas algo, estás predestinado a eso. Y por eso, para terminar en los versículos 35 al 39, Pablo dice eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores. ¿Cómo así? A mí me habían dicho que Dios quería que yo fuera feliz. Sí, Dios quiere que seas feliz. A mí me habían dicho que Dios quería que yo fuera feliz, entonces ¿por qué sufro? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué pérdidas? ¿Por qué duelos? ¿Por qué fracasos? Si Dios quiere que yo sea feliz, ¿por qué permite estas cosas? Porque Dios quiere que sea feliz en medio de esas cosas. Porque eso glorifica más a Dios. No hay nada más hermoso que ver a alguien enfermo y feliz en Cristo. Porque saludables todos. No hay nada más glorioso que ver a alguien en escasez y no diciendo, esta vida es un asco, políticos corruptos, no sé qué decir de este país. No, no hay nada más glorioso que ver a alguien que está viviendo escasez y está feliz en Cristo. No hay nada más glorioso que alguien que tuvo una pérdida y aún así alaba a Dios y dice, oh Señor, aunque sufro, aunque paso por este valle, Señor, de muerte y oscuridad, tú eres mi alegría. Tú eres mi gozo, tú eres mi Dios, porque tú eres mi deleite. Eso es cuando los otros están del lado y dicen, ¿qué hay en él? ¿Cómo es posible que tengan paz en medio de eso? Ahí Dios está siendo real, hermanos, en la vida de alguien. ¿Sabes por qué eso glorifica tanto a Dios? Porque le estás demostrando al mundo que Dios es más grande que una pérdida, que Dios es más grande que una enfermedad, que Dios es más grande que un fracaso, que Dios es más grande que una situación económica difícil. Pero cuando el cristiano está así, esta situación está horrible, no logro, me desespera esta enfermedad y está angustiado por su pérdida y está angustiado por esto y lo otro, ¿en qué difiere de una persona que no tiene Dios? ¿Dios está siendo glorificado ahí? No. Entonces, ¿a qué se refiere este más que vencedores? ¿Vencedor qué es? Que mis enemigos están a mis pies. Esto lo aprendí de John Piper. Mis enemigos están a mis pies. Eso es, soy vencedor. Pero más que vencedor es que mis enemigos están a mis pies y me sirven. ¿Cómo es eso? En el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y mire de lo que habla. Tribulación. ¿Qué más? Angustia. Persecución. Hambre. Desnudez. Peligro. Espada. Y el 37 dice, pero en todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las que acabamos de leer. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es ese más que vencedores? Que toda la tribulación, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pérdidas, traiciones, fracasos, escasez, etcétera, están debajo de mis pies, pero como soy elegido en Cristo, esas cosas me sirven a mí para que yo sea más como Cristo. Dios va a usar esta pérdida que estoy atravesando para ser como Cristo. Dios va a usar esta enfermedad que estoy atravesando para ser más como Cristo. Dios va a usar este fracaso por el que estoy pasando, esta situación económica por la que estoy pasando, para ser más como Cristo. Está utilizando a mis enemigos para levantarme más alto. ¡Wow! ¡Qué victoria! Que mis enemigos terminan ayudándome a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Este es nuestro maravilloso Dios, que Satanás creyó que estaba venciendo a Jesús en la cruz y lo que estaba haciendo era llevándolo ahí mismo, a su propia derrota, la derrota de Satanás. Eso es ser más que vencedor. Jesús fue más que vencedor en la cruz. Y Jesús, Él quiere hacer eso en ti. Dios quiere hacer eso en ti, porque Él quiere que seas conforme a la imagen de Jesús. Ahora entendemos por qué dice, tengan por gozo cuando se hallen en diferentes pruebas. Sumo gozo. Somos más que vencedores, hermanos. Entonces, sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo, si tú amas a Dios, quiero que sepas algo. Eso que estás viviendo va a cooperar para tu bien. Y Él te va a hacer más resplandeciente con eso por lo que te está atravesando, si amas a Dios. Si no amas a Dios, entonces encamínate en amarlo. Esfuérzate por conocerlo. Presiónate para conocerlo. Porque la otra alternativa no es que todo salga bien. Porque si no coopera para tu bien, cooperará para tu mal. Y yo creo que tú no quieres eso. Ama al Señor.